al despertar estoy sola, solo con mis sueños de amor. Quedarme Oh, ilusión cuando en la vida no encuentres quien te quiera como yo. Me interno yo a llorar en mi Oh,

por ti, por tu mal proceder, ya todo se acabó, no sufriré por ti. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile. todo. Thank you.